El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. El Evangelio de este domingo trata sobre el tema del buen pastor. Es el día en que se pide por las vocaciones sacerdotales, religiosas, pero también es el día que tenemos que tomar conciencia todos que de alguna manera tenemos que realizar, como el sacerdote lo hace, en otro nivel, también hay que pastorear a los demás. Cada uno tiene un compromiso de pastorear. Es decir, todo aquel que tiene una autoridad natural sobre otra persona está ejerciendo un pastoreo, está cuidando de esa oveja para Cristo, para Dios. Un papá, una mamá, el hermano mayor, los maestros, profesores, todos los que tengan responsabilidad dentro y fuera de la institución, de la Iglesia como institución, también. De alguna manera, ese pastoreo todo lo ejercitamos. Pero de manera particular, Cristo es el único y es el buen pastor en el sentido estricto de la palabra, es el buen pastor. Él baja a pastorearnos a todos y deja a los apóstoles y a la iglesia el ministerio de pastorear específicamente a las almas en el orden espiritual. Y Jesús lo dice claramente: mis ovejas escuchan mi voz. Yo soy el buen pastor y las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esas son las ovejas auténticas de este buen pastor. Primero hay que escuchar la voz del pastor y luego no solamente escucharla, sino que seguir al pastor. El pastor nos conduce a pastos, a praderas de abundantes pastos, es decir, a un banquete. Jesús se presenta como el pastor y el pasto de las ovejas, porque es el único pastor que alimenta a las ovejas con su propio cuerpo y sangre. Él es el pasto de las ovejas y es el pastor, y conduce a las almas a las praderas eternas, donde uno se alimentará continuamente. Es lo que se llama el banquete eterno. El pastor pastorea para que alcancemos ese banquete, la cena del Cordero. El Cordero es Cristo. Comeremos de ese pastor, nos alimentaremos de él. ¿Qué significa comer de él en la eternidad, de ese pastor? Significa entrar en comunión continua e ininterrumpida entre Dios y la criatura. Yo doy la vida eterna y no perecerán jamás esas ovejas. En otro lugar hace la distinción Jesús, en otra partecita en otro evangelio de San Juan, hace la distinción entre lo que es el buen pastor y el mercenario. El buen pastor da la vida por las ovejas. El mercenario usa las ovejas, se vale de ellas para sí mismo. Y si viene el lobo, huye, porque no las sirve a las ovejas. Se sirve de ellas. Si viene el lobo, que se las arreglen las ovejas, dice el mercenario, corre. Y hay otra cosita también que dice el Evangelio de San Juan más abajo de este Evangelio, que las ovejas, que él también es la puerta del redil de las ovejas. No solo es el pastor, es la puerta del redil de las ovejas. Se entra por allí. Él las conduce hacia la puerta y la puerta es él. Es decir, que hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. Es la puerta del cielo, Cristo. Pero también la puerta es la Santísima Virgen, porque en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice claramente: dejo una puerta abierta, dice el Señor, que nadie podrá cerrar jamás. Esa puerta se atribuye a Cristo, pero también se atribuye a la Santísima Virgen. Por eso se la llama a ella Porta Celis, puerta del cielo, porque la puerta esa es doble. Es una sola puerta, pero tiene dos hojas de puerta. Una es Jesús, otra es María. Los dos conforman la puerta. La puerta principal, el que pasa por María pasa por Cristo, y el que pasa por Cristo también pasa por María. Y entonces aquí, por eso, en este día, la Iglesia pone también, para que entendamos cómo el pastor que es Jesús está llevándonos a las praderas eternas, pone este pasaje tan hermoso del Apocalipsis de San Juan. Y se los voy a volver a leer. ¿Hacia dónde nos conduce el buen pastor cuando nosotros escuchamos su voz? Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Es lo que va a pasar en el cielo. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Ahí está el Cordero, que van a comer, comen todos los que están en el cielo. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. La túnica blanca representa la gracia necesaria para entrar en la vida eterna y la pureza del corazón, que es la purificación total que hay que tener para estar en el cielo. Y las palmas significan el triunfo. La palma es señal de que se ha conquistado algo, de que se ha vencido. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución, los que han sido tribulados en la vida. La tribulación, hay que pasar por momentos difíciles en la vida, pero es el pastor que nos conduce por ese lugar. Nosotros tenemos que confiar en ese pastor cuando vamos caminando. Hay distintas situaciones de la vida muy difícil de llevar, pero no imposible. Va a ser muy difícil y además imposible si nos apartamos del buen pastor. Pero si estamos con el pastor, solamente es difícil, pero no es imposible. Lo que para los hombres es imposible, no lo es para Dios. Eso lo dijo Jesús. ¿Quién podrá salvarse? Lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Nada es imposible para Dios. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. ¿Cómo hacemos para que la sangre del Cordero manche mi túnica? Y Cristo se presenta misericordioso a Santa Faustina con la sangre y el agua. Entonces, ¿cómo hacer para que me bañe esa sangre? Representa todos los sacramentos, especialmente la Eucaristía y todo lo demás, porque el agua representa el bautismo y la sangre, la Eucaristía, que son los dos principales sacramentos, el más necesario y el más excelente. Y entonces la sangre es la Eucaristía. La sangre es lo que Cristo derramó por nosotros. Si yo me alimento de la Eucaristía, quedo ensangrentado, por decir así. Quedo bañado en sangre, pero es una sangre que me redime. Si yo voy a la confesión y confieso bien mis pecados, cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo, quedo bañado en sangre. Es la sangre del Cordero que protege. Todo el que está bañado en sangre está protegido del ángel exterminador, del demonio. Fíjense que en Egipto, una de las plagas fue la muerte de todos los primogénitos de todas las personas, excepto de aquellos que tenían pintado en el dintel de su casa de la puerta con la sangre del cordero. Entonces no entró la muerte allí. Entonces la sangre me salva porque Cristo la derrama por mí. Pero si yo me hago eco o soy partícipe o dejo que me bañe esa sangre, estoy protegido contra el demonio, el mundo y la carne. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor. Para la gente de Tuxtla y de Mérida y de Campeche, no los agobiará el calor, no los quemará el sol, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima, el consuelo que se da allí. Un buen cristiano es aquel capaz de escuchar la voz del pastor, de identificar, de hacer discernimiento. Tengo que discernir, no toda voz es del pastor, Cristo. Aunque parezca, van a haber voces que suenan muy parecidas. Cuidado, hay que discernir. Para discernir tengo que estudiar, tengo que leer el catecismo, tengo que leer las Sagradas Escrituras, tengo que formar mi conocimiento, porque nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Y si queremos tener discernimiento y no cometer errores en la vida que parece que son buenos, pero me van a echar a perder, tengo que tener discernimiento. Si yo sé conocer lo bueno de lo malo, seguiré al buen pastor, porque iré por el camino del bien. Por allí me va llevando el buen pastor. Y entonces en la vida hay que tener mucho cuidado, que a veces hacemos cosas que creemos que están bien, pero no lo están. Hay un secreto como para darse cuenta si una persona obra por Jesús o obra por otro motivo, si una persona se mueve por amor a Dios o por otros motivos, si lo hace con rectitud de intención. ¿Cuál es ese secreto? Es lo siguiente. Uno puede hacer, venir a misa, confesarse, rezar rosario, hacer penitencia, flagelarse, rezar el rosario con los brazos extendidos o estar de rodilla mucho tiempo. Muchas cosas se pueden hacer en la vida, pero hay que ver con qué motivo lo haces. Para asegurarse que uno está haciendo todo, pero realmente por Jesús, por amor a Dios, que tiene rectitud de conciencia, pregúntese o observe si cuando está solo hace lo mismo que cuando está en público. Pregúntese si cuando está solito, que nadie le controla, hace lo mismo o no, si cumple igual, si vive igual, si piensa igual, si está solito, solito, donde nadie lo ve, ni lo pueden observar, a ver si ahí uno sigue haciendo de la vida de uno lo mismo. Es un modo que uno tiene de saber si su corazón es recto, si solamente me muevo porque me ven o simplemente me muevo porque lo hago por Dios, solamente por Dios. Y esos son los que verdaderamente van caminando y van entrando por la puerta que es Cristo, la puerta del redil de estas ovejas. Pidamos a la Santísima Virgen y a Jesús, nos conceda el discernimiento para poder seguir su voz y nos dé fortaleza en el corazón y en la voluntad para seguir por donde sea esa voz, no solo escuchar, sino seguir a Jesús, y tener la capacidad, con la ayuda de Dios, de purificar mis intenciones y que mi cristianismo sea realmente un caminar en dirección al buen pastor y no sea que no haya motivos que nos desvíen de esta única intención. Que así sea.